Nos engancharon todos distraídos. Mándense una cortina y saludemos todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, franceses. 7 minutos restan para la hora 21 de este nuevo edición de Hemos Fracasado con Todo Éxito. Canal de mensajes es el 423-706 para mensajes de voz. Y es el 0261-156-67-16-25 para mensajes de texto. Lo vamos a repetir de nuevo. Para los desmemoriados. 0261-156-67-16-25 para mensajes de texto. Avisos clasificados. Cambio colección de chicles bazooka por colección de palitos de la selva sin morder. Urgente, compro medias viejas sin lavar para fábricas de bombitas de olor. Vendo rebanadora de merengue. Permuto por curso de expresión corporal. Permuto presidente argentino con arteriosclerosis por 2 alpargatas agujereadas de albañil sin olor a patas. Última, robo casas a domicilio, llego cuando no estén y dejo lavados los platos. Ese es buena, ¿eh? ¿Algún tema tenemos del nuevo disco de Callejero después de la tragedia de Cromañón? Sacaron un nuevo disco. Este tema se llama Los Invisibles y lo queríamos presentar para todos ustedes.